aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, viernes 1 de julio del 2011. Estamos iniciando el séptimo mes del año y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que nos sintonizan siempre a esta hora de la mañana. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi querida Betty? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo te va con la pertinaz lluvia? Así dicen, ¿verdad? No, bueno, es que hay un código de imbecilidades, ¿sí?, que la radio y la televisión ha proclamado, difundido y que ha continuado de una manera excepcional. Lo vemos en nuestro programa Sopa de Letras en Jalapa. Por ejemplo, tú dices, como tienes que decir cuatro veces agua. Ajá. Entonces, nomás dices, encuentras el vital líquido. Líquido. Puta, pero vital líquido puede ser el tequila. Sí. Puede ser el champán. Puede ser el vital líquido, puede dar vida, puede ser otras cosas. Uh-huh. Pero, en fin, el vital líquido. Y ahora la lluvia, no vas a decir lluvia nada más, porque un buen locutor jalapeño de XCKL 1950. ¿Cómo decía, dice? La lluvia incesante. Sí. La incesante lluvia. La lluvia pertinaz. Y todas estas series, por cierto, que ojalá y alguno de nuestros amigos encuentre por ahí un vals excepcional del papá del Negro Ojeda. El papá del Negro Ojeda era de Orizaba. Orizaba era pluviosilla, me parece, ¿no? Estaba así. Porque pluvio, porque desde lluvia, era la ciudad donde más llovía. Y él hizo un vals bellísimo que tengo perdido que se llama Llueve. A ver si Mila o Nila, ¿cómo se llama su esposa? O alguien de la fonoteca o algo tiene por ahí ese vals Llueve, que es adecuadísimo para todos. Yo les puse a los del Twitter la música de Gilbert Beco. Le juro una pluie viendra, toi moi nous serons the più rich del mundo. Canta altísimo, se me pegó el tono. Entonces, Gilbert Beco era mi cuate, una vez vino a México, era muy despachatado, muy simpático, compositor fregón, cantante enloquecido, murió joven, yo creo. Y Gilbert Beco fue uno de sus éxitos mundiales. Después lo tocaron los Gin, un conjunto infantil, pero infantil, no de niños, imitando prostibularios, ¿no? Sí. Y los Gin en Francia son muy bonitos. También búsquenle también, si quieren, los de Gin, T-J-I-N-S, Le Jour la pluie viendra. Y Gilbert Beco, Gilbert Becaud. Y sobre todo, si me encuentran el vals Llueve de mi amigo, que en paz descanse, por ahí andará cantando el Negro Manuel Ojeda. Adelante, era Manuel, ¿verdad? Todos decimos el Negro Ojeda, pues ya. Adelante, Betty. Oye, pues a propósito de las lluvias, de verdad que no nos explicamos, Jorge, cómo, si efectivamente después de tantos estudios que deben de hacer los gobiernos, tantos adelantos tecnológicos, no es posible. ¡Qué vergüenza! Sí, ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Obviamente, qué vergüenza, sí, de sirios y troyanos. Sí. Casi debo decir. Es decir, nos damos cuenta de que lo fundamental de todo, y es una de las patologías seniles, perdón, porque así me dicen los hijos de todas sus madres, que no soy chocho, bueno, güey, no me digas que estoy chocho viejo, eso lo sé. Dime que no tengo razón. Uh-huh. Eso les digo a mis troles, creo que les llaman. ¿Troles? Sí. Ajá, parece que son zancadilladores o no sé lo que significa troll. Busca troll en inglés, que no sé. Duendes. ¿Es como un duende? Como un duendes, dicen aquí, pero en fin, no sé, son que rompen todo. Dice don Fer que son duendes malos. Duendes malos, bueno, los bueno. Duendes malos, malos, hijos, es que hay algo, por ejemplo, hay algo que no les gusta de lo que, mira, si yo digo, evidentemente que el sistema político del PAN tiene deficiencias. Entonces un panista inmediatamente dice, ya estás viejo, desgraciado, ¿qué no te das cuenta? ¿Qué lo que quieres es traer el comunismo de López Obrador? Pues ese guate, pues dice, ya estás viejo, y no te das cuenta, o estás chocho o cenizo. Ese no quiere rebatir lo que dije, quiere romperme la madre. Sí. Ese cuate está utilizando la mecánica que yo me sé de memoria, la mecánica televisiva. La norma televisiva implantada cuando en la televisión iba a haber competencia, ¿me explico? Sí, por supuesto. Es ignóralos para que no existan. Y degrádalos. No trates de destruirlos. Trata simplemente de que no tengan fuerza en lo que hacen o dicen. Esa era la onda. O conquístalos. En esta forma, Raúl Velasco comenzó en el 8. Y después lo devoraron y se lo trajeron. Ah, sí, comenzó en el 8. ¿Y qué comenzó haciendo? Pues creo que ahí estaba Lolita Ayala, lo del domingo y Manolo Fábregas. Con Manolo Fábregas habían hecho un programa. Sí. Pero verdad, yo me acuerdo que en aquel momento, chin, por ahí tengo el proyecto de hacer cinco o algo así, o cinco para el cinco. Porque me dijeron, oye, fíjate que está Raúl Velasco en el canal. Yo no sé si Raúl Velasco estaba antes en el sistema mexicano. Era periodista del Heraldo, me parece. Que me corrijan los que tienen más, los memoriosos. Y luego el compadre La Rosa, que lo vi en la tele así de pasadito el otro día, no me pude quedar, pero lo vi. Entonces estaba Raúl Velasco, era periodista, yo lo había invitado a algún programa. Y lo invité a hacer, oye Raúl, vente conmigo para que en mi programa me hagas una reseña de artística. Y dice, no puedo porque fíjate que me van a dar un programa. Y juro por Dios, fíjate que equivocado siempre he sido. Que dije, este pobre cuate no va a llegar, pero ni al segundo programa. No va a llegar, nos rompió a todos, nos desbarató con su rating y con su fregadera. Bueno, pues ese es para... Entonces Raúl estaba en el 8 con Lolita Ayala y Manolo Fábregas. Manolo Fábregas tenía que decir que recibió las noticias de una manera muy especial. Entonces nos dijeron a nosotros, hay que hacer algo así. Yo hice una cosa que llamaba 5 por el 5, algo así. Que era Astor, que era muy simpático argentino, que controlaba todas las artistas. Paco Malgesto. Creo que Jacobo. Yo no me acuerdo si Fernando Marcos en el deporte y Servilleta, ahí como para rellenarle en todo. Entonces, 5 los domingos y sí, hice un programa que en realidad era un trabuco el programa, porque cada quien de aquella época teníamos un buen jalón y 5 los domingos, pero Emilio no me tragaba mucho. Es decir, me quería, pero decía que era yo un fraude. No, y sí lo era. ¿Por qué? Era un fraude para él. Ah, bueno. Pero si lo decía él, no lo decía la nación. Sí. Él decía, tú eres un fraude, yo te encontré en París, y yo te traje. Y le digo, no es cierto, no me trajiste, yo vine. Pero no me mandó a traer, yo vine, y ya habíamos quedado de que iba yo a trabajar, yo vine por cuando ya me saturé de allá, vine y me dio chamba. Sí. Hermoso. De mozo, de ir a traer pasteles y ir a traer cosas para don Robert. Bueno, aprendido ya es otra cosa, pero aprendido en el hipotético caso de que esto sea aprender, que esto se aprenda, no se aprenda, se sufre como las enfermedades. La televisión no se aprende, se sufre. Bueno, entonces eso era, pero así fue. Ah, todo eso te lo decía por el hecho de degradar. De degradar al enemigo. Y ahora me estoy dando cuenta de algo bastante trágico que sí me llega a inquietar. Y saludo con mucho afecto a mi amigo Guillermo. Guillermo Eduardo, ¿ah? Es que yo conocí a tu hermano. Tu hermano ahí llegó al programa. Le rompen la estructura al sistema político panista de una manera total. Sí. Sin ninguna consecuencia. Hacen un debate futbolístico y apasionado para el sistema. Son críticos duros, fuertes, terribles. Saludo con afecto y con gran recuerdo a una gran compañera de trabajo, Tere Vale, la otra muy bella joven de la Azteca, y a los otros compañeros no son de mi época, son más recientes, y lo hacen. Pero yo lo que quiero es que se den cuenta, y no todo queda en un... Había un cuate del PRD que decía, es un desfogue, y ya, te calmas, que no tendrá la misión embutalesca, es decir, allá, como cuando tú te enojas con alguien en tu trabajo, digamos que tú te enojas conmigo, llegas un día y dices, viejo hijo de quién sabe qué, pues anda, ve y quién sabe qué dice, y te quedas retranquila ya, ¿cierto o no cierto? Sí, podría ser. Podría ser, es decir, cámbiale de otra forma. Palillo, ¿cómo se llamaba Palillo? ¿No es qué? Palillo. Sí. En el teatro, le mentaba la madre al gobierno. Pulpos chupeteadores, hijos de quién sabe qué, nomás están pidiendo que los pongan donde hay para robarse todo el dinero del pueblo. Y aquí tienen este pueblo, miren, ya las lombrices están protestando, sacan una manifestación de protesta porque no tienen que comer. Y mole. Y el teatro aquel, el que fuera, y mi papá y mi tío, se desvanecían de aplausos, se ponían hasta pálidos en cada una de las parrafadas de Palillo. Elementaba la paz del gobierno, no hay otra palabra para decir. Y aquí tengo mi papel para que no vengan a meterme a la cárcel, mi amparo, y estoy trabajando con amparo, y que vayan y quién sabe qué. Salían calmadísimos. Me acuerdo que una vez que terminaba aquello, decían, ¿me entiendes? Ese poniéndose la mano en el pecho, era, ya descansé, hijo. Sí. Bueno, digo lo que ellos decían, ¿no? Una catarsis. Catarsis. ¿Y qué pasaba de ahí? ¿Qué hacían? Nada. Se regresaban tranquilos a su esclavitud, a su pueblo, a su miseria, a su mal pago, a su desprecio, a su caño de aguas negras que todavía pasa por aquí. Y estoy hablando de hace 60 años. Mole. Por esto me pregunto, ¿hasta qué punto estamos siendo utilizados? Yo mismo entiendo pues eso. Pues sí. Oye, y en aquella época, según, no había libertad de expresión. No, obviamente, no, pues... ¿Y ahora que la tenemos? Sí, pero Palillo decía ahora... en el teatro. Palillo decía en el teatro. Yo decía una cosa de estas en la televisión y 17 veces fui para afuera. Sí, pero ahora, pues también, ¿de qué sirve? No, por eso te digo... Sí. Por eso, inconscientemente, pues perdónenme ustedes, pues si no me lo van a decir ninguno de ustedes, porque son bien, bueno, hay pinchurrientos en los medios de comunicación, pero este güey se acuerda que esto lo vimos en los programas. Uh-huh. Yo lo sé, pero tampoco van a decir mi nombre, porque uno de los métodos de la televisión es no pronuncies el nombre de tu enemigo. Porque le das publicidad, lo engordas. De paso, lo que tú insinúas, tácitamente somos muy poderosos y mencionarlo lo engorda. Por eso un sujeto, por eso este individuo, por eso el pejismo, por eso el activista, que activista, quiéranlo o no, tiene una connotación peyorativa que le da la televisión, el activista, el activista ya tiene una acción como el comunista, además termina en... ¿Está? Sí, la jerarquía de los valores es lo que fundamentalmente... El distorsionamiento, destorlongar. Sí, antes se decía la palabra destorlongar. Que es una palabra provinciana utilizada en nuestra región, que seguramente también se usa en México. ¿La has oído? Sí, más o menos. Destorlongar, Jorge, decía mi abuela. ¿Como distorsionar? Sí, sí, no. Uh-huh. Dale en la. Digo, en la torre. Algo. Desjerarquización. El destorlongamiento es una desjerarquización, desubicación de las partes de manera que queden inservibles. Cuando algo se destorlongó, el vestido, la chamarra o un aparato, en fin. Uh-huh. Entonces, en México se ha destorlongado los valores, ya lo que es valioso o lo que no es valioso. Y se acabó. Uh-huh. Por bueno, eso, uh-huh, por lo que tú hablabas, sí, viene del destorlongamiento de los valores. Importa que ya haga un muro absorbedor de agua, sí, o que mande yo el agua a un Espérate, tengo otra. ¿Por qué no la convertimos en vapor, tanta agua? Por lo menos ya después para distribuirla más. Uh-huh. Yo me acuerdo que te digo, el doctor Brühl inventó un aparato que, ya van dos aparatos que invento y no me han dicho, ya lo hice, ¿eh? Jóvenes físicos, mecánicos, sí. Brühl inventó un aparato, oigan bien, porque algunos muchachos de que están estudiando y eso lo va a servir, vamos a hervir aguas negras o a hervir agua de sal, la hervimos, digamos, en una especie de nuestra paila. Esa agua evapora y tapamos arriba con una cúpula de otra paila igual. Uh-huh. Ya saben que es una paila de cobre para hacer chicharrones. Uh-huh. Y de abajo le ponemos una canalita para que todo el vapor se vaya escurriendo hacia abajo de la paila de arriba, obvio. Esa canalita va en declive y sale agua. Él decía, tengo la seguridad de que si es agua salada la que hervimos, esa agua sale sin sal. Eso decía él, porque la sal se queda abajo. Mira. Dice, ahora yo lo compongo, digo, bueno, pongamos aguas negras, las hervimos, pasa arriba, no, porque ponen en un puesto de café. Pues sí. Le pone Starbucks. Se ponen una cúpula así, uh-huh, las gotitas van cayendo, se van y tengo la seguridad de que esa agua sale limpia. Me imagino. Esa es una. La otra, pues ¿por qué no bombean el agua para otro lado? Digo, pues tanto que atraviese México, igualito está, a ver, si yo lo veo en avión, hoy de México a Veracruz, a la izquierda está el río ese terrorífico, un cuadrado, un círculo como caracol, ya luego está Texcoco. Si lo echan para el otro lado, ya está el desbarrancadero. Y el chiste es que no hacen nada más con las aguas negras más que tirarlas al mar. Eso. Yo supongo a los ríos. No, pues sí, ahí va los desechos al agua de mar. Este río de los remedios llega, me parece, no que hasta... No le ponen remedio al río de los remedios y pasan meses y pasan años, uh-huh, y pasan sexenios. Y no hacen nada. Prioridad, porque no es prioridad, pero no hay jerarquía de prioridades. Tendríamos que volver a que haya jerarquía de prioridades. Eso no lo enseñan ni en la Secretaría de Gobernación, no, ni en las diferentes secretarías de Marina o de Guerra, ni en la Secretaría, dígame otra, de Agua, ni en la Secretaría, ni en el Sindicato de Maestros, ni en el Departamento Central. La jerarquía de los valores se aprende. A ver. Pero además, Jorge, fíjate, aparte de esas dos opciones que manejas, ya se supone que han hecho los estudios, que tienen monitoreado el nivel de esas aguas, que hay soluciones para cuando venga la lluvia, que han invertido. Pero entonces, ¿es más fácil darle vales a las personas que se inundan? O sea, vales para que cambien cada año sus electrodomésticos. ¿Prefieren eso a una solución de fondo? Y no, mientras las soluciones sean soluciones IFESCAS para el IFE, no queda. La palabra electorero es una palabra dulce, simple, como los malosos de Cedillo. No son soluciones electoreras, son delitos, coño. Uh-huh. Comprar el voto de un sindicato, obtenerlo. Comprar la voluntad de un trabajador con una despensa porque tiene hambre es delictivo. Es que había que apagar un aparato. Uh-huh. No es algo trivial. Uno de los éxitos de este sistema es hacer del delito algo trivial. Apúntale. Uh-huh. Es convertir lo delincuencial en intrascendente, lo delincuencial, el delito, entre la corrupción en trivialidad. Sí. En el fondo, ¿eh? Sí, es eso. Ahí está. Entonces, una de las prioridades era que México no se ahogara en lo que estás pensando tú y yo. Uh-huh. Y no lo han logrado. Punto. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Gracias por sus mensajes de texto vía celular al 30500 y el Twitter de Jorge Saldaña, @SaldanaJorge. Adelante. Adelante. Un troll en esa cosa, dice aquí Gnomo, persona que se introduce en los foros para crear controversia. No crea controversia, es que uno es muy susceptible y no sabe pelear. Otra palabra que teníamos perdida y que no sabemos, hago lío. Axiología, filosofía de los valores. Estudia la naturaleza de los valores, juicios valorativos. Uh-huh. También trata o estudia los valores negativos. Es decir, yo juzgo que axiológicamente, atendiendo los valores, y en mi país se afirma hay democracia. La democracia es un valor. Demos pueblo, kratos poder, el poder del pueblo. Oye, yo tengo como valioso que la gente y mi pueblo unida se convierta en una entidad espiritual que tenga y que ejerza el poder y desde luego conforme a leyes haya justicia y por ende haya paz. Sí. No hay problema, órale, éntrale, pero si tú me dices vamos a comprar o a introducir 39 millones de anuncios para que el pueblo se convenza de que debe votar para buscar a su elector, para buscar a quien lo dirija. Le digo, espérate, ahí sí ya no, porque habida cuenta de que un spot es un espacio televisivo en este caso. Spot significa que creo que haz de luz, ¿no? Quiero suponer. Es un espacio televisivo que llega a mi mente y de una manera automática hace que en mi mente y en mis hormonas o células cerebrales se quede ese nombre, ah, pues ya valió para puro gorro la democracia, que es un proceso de la evaluación interior que yo tenga para pensar que quien me gustaría que me dirigiera fuera la muchacha que vive aquí junto. Por decir algo, ya no, porque como los de otros me dieron un 39 millones de despensas, no, espérate, me dieron una despensa y 39 millones de anuncios, pues ya la muchacha ya valió. Mejor el señor de ahí, que me da despensa. Hace nugatoria la democracia, el sistema para buscar el voto. Adelante, mi querida Betty. Oye, Jorge, ya se nos está yendo el tiempo, pero hablar de esta reunión en el campo Marte, esta reunión en torno del presidente Calderón con los gobernadores. ¿Perdón? No, es que estaba cantando, ¿cómo fue? Eso no es gratuito, es un comentario, ¿eh? Ah, bueno, pues bueno, estuvieron ahí reunidos hablando de que hay que estar más unidos que nunca, presentaron los avances, y pues bueno, de entre todo esto, Jorge, aparte que hay que destacar que, bueno, aprobaron un programa nacional antiplagio y varias cuestiones más, pues todo mundo, los comentaristas están yendo por el lado de Marcelo Ebrard, que reconoció ya la figura presidencial de Felipe Calderón. El gobernador de Guanajuato por ahí hizo un reconocimiento público de que Ebrard, pues está con estas propuestas, está sumando a la estrategia de Felipe Calderón. Lo cual, pues bueno, no tendría tanta importancia, Jorge, pero lo quieren ver, obviamente, pues para descalificar un poco también el movimiento de Andrés Manuel, ¿no? Sí. Mira, cuando Andrés Manuel López Obrador iniciaba su campaña, entre bromas y veras, es decir, entre bromitas y no bromitas, se decía aquí en el programa, y tú lo recordarás, que era muy osado en los actuales momentos históricos de México lanzarse a una intención cívica, ciudadana, para conseguir poder, permíteme, hay un diccionario que se llama inglés, buscan el diccionario, desde que no dije otra palabra. Te estaba diciendo que yo decía que era necesario tener la aquiescencia de varias entidades para lograr algo en la vida política de México. Aquiescencia es una palabra que se me ocurrió ahorita, y que no sé lo que significa, pero sí hay que tener la simpatía de la aprobación, el amor, el cariño, vaya, que no se vaya a poner en contra de mí, o que no vaya a decir como esos que me tragan, pero no me mascan, pero no me tragan, para que no te dé nomás la suave. Tener la voluntad interior de alguien. Le digo, yo le decía o le mandaba decir o decía en los programas, es que una campaña como la de Manuel, si no tiene la anuencia de Estados de la Casa Blanca, si no tiene la anuencia de los bancarios, si no tiene la anuencia de los expresidentes, si no tiene la anuencia del propio presidente, si no tiene la aprobación de la televisión y su ideología en la etiología, el meollo de la televisión, la idea de la televisión, es verdaderamente imposible. Él demostró que casi le fue posible, aunque después, con la consabida frase de que el fin justifica los medios, no lo logró. Creo que la lección ha servido para Ebrard. Entonces, todo lo que suceda de este momento hacia el futuro tendrá que tener la lucha, iba yo a decir, encarnizada por allegarse la buena voluntad de los electores. Sí. Pero, ojo, mi querida Betty, ya hubieras protestado. Entonces tú me tendrías que decir ahí, a ver, no, güey, no, ¿eh? A ver, fíjame, ¿quiénes son los electores? Y yo, mañoso que soy, te hubiera contestado, pues fíjate que son varios, pero el pueblo, no. Sí, no, yo no estaba pensando en el pueblo, ¿eh? ¿Qué me dijiste? Que no estaba pensando yo en el pueblo, en ningún momento. Tampoco lo pensaste, ¿verdad? No. Y ni te fíjate qué desgracia. Qué desgracia, sí, pero no, es que ya es, así es. Sí. Ya. Entonces, es ese acercamiento, que todo eso a propósito de la frase que tú dijiste, el acercamiento de Ebrard Calderón. Ajá. Bueno, políticamente no sé, ideológicamente no lo califico, pero desde una manera electoralmente en México, el acercamiento es para los fines, y parecería, aquí lo muy relevante, sí, es que no parece que se haya molestado Calderón, ¿o sí? No. Bien, por el contrario. Sí, Jorge, ahí estás, ¿me escuchas? Parece que tuvimos una pequeña falla en la comunicación con Jorge. La falla es nacional, no creas que es de micrófono. ¿No es local? No, es local. Qué barbaridad. Oye, pues estábamos en que... No, creo que no pareció molestarle nada a Calderón. No. No, mira, es que después de lo de Chapultepec, pues sí es cierto, realmente salió fortalecido, incluso ayer en la reunión dijo, no hay que temer a los ciudadanos, hay que gobernar con ellos, ya ven cómo le hice yo ahí en el castillo de Chapultepec, entonces unámonos todos, date cuenta nada más de la posición en que está ya en este momento Calderón. Es decir, Calderón demostró con lo de Chapultepec, sí. Es decir, a ver, perdóname un segundo. La evaluación roicampesca. Sí. La encuesta, si no de la opinión pública, por lo menos de la percepción, y nosotros obviamente tenemos una percepción, y es como tú muy propiamente dices, el fortalecimiento de la figura y personalidad de Calderón. Parecería ser, y yo aquí entro con mi carta de patología y digo, fíjense en la foto que sacó el proceso. Ay, no me he fijado, Jorge. Ah, pues muy mal. Sí. Porque en vez de tú, mira, te voy a decir cómo le haces. Pones la fotografía en un lugar así en tu computadora encima, ves la foto, quitas la luz, pones una sola luz a la fotografía y piensa. E interpretas y si quieres apuntas. Y hazlo de veras en serio y dices, ¿qué está diciendo o qué estará pensando Sicilia? ¿Está inclinado? ¿No está inclinado? ¿Se ve su espalda bien? ¿Está mal? ¿Yo qué pensaría en vez de Sicilia? No lo puedes ver la calidad de su mirada, puesto que está de espalda. Sí. Ve los ojos del presidente. Tú puedes interpretar cuando los ojos ven con los párpados a media asta, ¿cómo se dice? A media asta, ¿no? A medio ojo. Ajá. ¿O entrecerrados? Sí, entrecerrados. Y no entrecerrados, no abiertos. La actitud del gesto y las comisuras del la nariz hacia abajo y los labios. Que es muy, muy, muy relevante. Ve todo eso y me dice. Y luego deduces, junto con todo lo demás y lo anterior. Sí. Y parecería ser, por lo dicho, por lo hecho, y por las declaraciones que ahorita estás comentando, que la figura de Calderón salió fortalecida. Sí. No era la finalidad. Si Sicilia logró eso o provocó eso, el triunfo no es de la causa de Sicilia. No se trata de triunfadores. Ah, no se trata de audiencia de televisión. Se trata de la vida de los mexicanos, coño. perdón por mis expresiones. Por eso, a lo mejor faltaron algunas apreciaciones. Sí. No es tarde, ojalá y hubiese alguien que hiciera otra cosa sin televisión. O ¿cómo quiero decir? Que la televisión no lograra una presencia tan terrible de manera que deteriorara, no, que cambiara la verdadera esencia de los participantes. Adelante, Betty. Una pausa, en un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, rápidamente. Magdalena Castillo pregunta que cómo pueden ver tu programa de televisión de Veracruz y que no has hablado de lo del Vester Gordillo ayer, ¿no, Jorge? Sí. Pueden verlo en Radio A. El de Veracruz se ve en el Canal 4 Más. El Canal 4 Más es el domingo a las 10 de la mañana, termina a las 12 y luego La Nostalgia a las 5 de la tarde. Contamos con la presencia de los Bribones, ¿no recuerda? Eso es en Radio AMLO, transmite nuestro programa, y en Veracruz se ve en Canal 4 Más, seguramente que en el puerto muchas gentes del puerto lo ven, bueno, muchas, quiero suponer, y nada más. Adelante. Nos mandan mensajitos, dice, ya no es Río de los Remedios, es Río de las Enfermedades, saludos a su excelente programa. Gracias. A ver, algo que es una revelación y que los demás periódicos no van a transmitir. Sí. Digo, los periódicos noticiosos de la televisión. Va a haber 38 millones de spots. ¿Qué pasó, Jorge? No te escuché. Para mi programa del domingo lo puedes ver en www.rtv.org.mx. Bueno, un spot de esos que va a haber 39 millones es inglés. Es un sitio. Era antes un spot, un sitio, un lugar, un paraje, decían aquí en Veracruz. También es una mancha, es un lunar, una tacha. Te pongo un tache, te voy a poner un spot. Quizá decían los niños norteamericanos de la escuela cuando alguna falla tenían. Mancha lunar, por extensión. En el acto, en el punto, es abigarrar, manchar, salpicar. Un spot LED. Es algo puro y limpio, es decir, no tiene mancha. Así es que, qué bien es el idioma y el lenguaje, fíjense ustedes, cuánto que vamos a recibir 39 millones de spots. ¿Manchas? A la conciencia y a la mente de los mexicanos en estas contiendas electorales que se nos afirma son para la democracia. Y que necia y patológicamente nuestro programa, decimos, ¿qué va, chico? ¿Qué va? Mi diccionario viejísimo español-inglés es Collins Contemporary, de Grijalbo, del año del caldo, debe ser eso. ¿Quién sabe dónde está? Bueno, ya estuvo. Adelante. También otro mensajito dice, el descontento y la dificultad para instalar casillas en el Estado de México por las inundaciones. Señor Saldaña, ¿ahora cómo le van a hacer para instalar esas casillas, y esto a quién beneficia? Saludos al programa. No, bueno, pues que les den más despensas, no hay problema. Adelante. Jorge, el notipoema. Una comedia de equivocaciones. ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el villano? ¿Existe cuna, niño? ¿Quién es el villano? ¿Quiénes provocan las oscilaciones? Si hay millones de spots, hay democracia. Hay conflictos, debates de caninos y muerte tenebrosa en los caminos, y se respira el dolo y la falacia. Nada es verdad. El corazón se arredra, deambulo con el ánimo deshecho. El delincuente mata, el funcionario medra, todo lo invade venenosa hiedra. Más esperanza necesita el pecho para un país inmerso en aguas negras. Gracias, Jorge. Hasta mañana, no, hasta el domingo. Hasta el domingo, sí. Mucho gusto, Betty. No cuelgues, Jorge. No cuelgo. El agua está lodosa y ahora puedo perder mi hogar. Y aunque soy abuelo.